Abracadabra, que aparezca la Radio Kadabra. Hola, buenas noches. Estamos nuevamente en Medio Ambientemos. Hola, buenas noches de este viernes de principio de feriado largo. Eso, para todos los que nos están escuchando en este feriado, en este comienzo de feriado de fin de semana. Capaz uno de los últimos de por un tiempo, ¿no? Sí. Puede ser. Sí. Bueno, tenemos que decir que la transición, perdón Roberto que te interrumpa, que la transición con el programa anterior no han colaborado los muchachos de Fuerza Centrífuga. No. ¿Qué pasó? Se demoraron la entrega del micrófono. No. Transición horrible. Sí. Yo no sé si Marcelo, que está escuchando, fue testigo de esta transición mala que tuvimos recién. No, acabo de conectarme. Ah, bueno, menos mal, mira. No entregaron el micrófono donde deberían haberlo entregado. No sabíamos si en la Casa Rosada o en el Congreso. Igual se puede opinar sin estar informado, es bueno. Sí, sí. ¿Y de qué debería opinar? Por lo menos dígame el título. ¿Es verdad que está habiendo una cumbre en este momento en París? Sí, está habiendo una tremenda cumbre. Creo que una vez hablamos de esto. Sí, antes de que comience. Que se venía una cumbre. Sí, porque en realidad era que hace un tiempo que había en Bolivia hubo una reunión de que se llamaba de la Cumbre de la Tierra, que era de los países y de los sectores de organizaciones no gubernamentales, claro, sí, que estaban peleando por un mejor mundo. Sí. Y un poco preparatoria para esta cumbre que se está haciendo ahora en París. En realidad no queda claro a dónde va a llegar todo esto, digamos, porque, a ver, voy a primero explicar qué es la cumbre esta, porque me parece que a lo mejor hace falta un título. Sí. Es una cumbre del cambio climático. Uh-huh. Hace muchos años, en el 92, se planteó un llamado protocolo de Kioto, en lo cual se planteaba que el mundo tenía que reducir la cantidad de emisiones de gases contaminantes. Sí, de dióxido de carbono, ¿no? ¿Eh? De dióxido, ¿no? De dióxido de carbono, que fundamentalmente tienen que ver con los combustibles fósiles. Hay otras cosas que producen, pero esa es una. Y bueno, que había que reducirlo, digamos, y se planteaba una meta para el año 2020 de una reducción. Ah, falta, digamos, todavía, estamos a tiempo. ¿Cómo? Que falta todavía para el 2020, capaz. Falta para el 2020, pero como ya en 2016 es obvio que nadie va a llegar a la meta del 2020, se ha planteado una nueva meta que no tiene que ver con reducciones. En el sentido de vos tenés que reducir tanto, sino que el planteo es que para el año 2050 no aumente la temperatura en la Tierra más de 2 grados. Ajá. ¿Y eso cómo lo lograríamos? Para que eso suceda, calculen ustedes que debería haber una reducción de aproximadamente al 2020, si se cumpliera el protocolo de Kioto, los países más productores, si se tuviera que cumplir eso, deberían haber reducido sus emisiones en un 50%, en un 40, un 50%. Nada de eso ha sucedido, como podemos ver. Sí. Para llegar a esa meta va a haber que reducir muy fuertemente las emisiones y se calcula en cerca de un 70-80% para el 2050. Bueno, pero podemos llegar a otra meta capaz, ¿no? ¿Cómo? A otra meta, si no podemos llegar. Es otra meta que es más conservadora, porque no es reducir la temperatura o volver a los niveles de la época industrial, del año 60, por ejemplo, sino que es no aumentemos más de 2 grados. Claro. Que sería el límite, que dicen los científicos, en el cual la temperatura en la Tierra ya sería insostenible. Para la vida que conocemos ahora, digamos. ¿Eh? Para el tipo de vida que conocemos ahora. Digamos. No quiere decir que va a desaparecer la especie humana, pero sí seguramente algunas especies o algunos vegetales, claro, en general la humanidad se alimenta de eso, por ejemplo. O sea que estamos en el horno. Exactamente. Aparentemente, digamos, lo que viene pasando, las cumbres tienen un mecanismo. Yo contaba que acá se hizo la COP 7 o 8, no me acuerdo. Tiene un mecanismo donde comienzan y todos los presidentes de los países que van hacen mensajes diciendo la postura estratégica del país, y después entra en una procesadora, porque es eso, de reuniones que se llaman de negociaciones, uh-huh. en el cual los distintos países empiezan a plantear sus metas, se empieza a discutir entre los países las metas en función de lo que piensan los demás, y se empieza a elaborar un documento final que se discute párrafo a párrafo, y ese documento final es el que luego, al final de la COP, nuevamente los presidentes cierran diciendo si hay acuerdo o no hay acuerdo. Ajá. Lo que tiene de importante esta COP, a diferencia de otras, es que ahora está todo el mundo acá adentro. Es decir, en las otras COP, por ejemplo, Estados Unidos no estaba. No participaba, claro. No participaba. Hoy es Estados Unidos, que es el principal contaminante, hoy está, y está Bien. Discutiendo. ¿China? Otras novedades que tiene con respecto a las anteriores, es que, por ejemplo, China, que antes era un país que venía en desarrollo, hoy es uno de los grandes contaminantes. Ah, claro. Entonces hay muchas cuestiones que se están discutiendo. En realidad el núcleo más avanzado se está reuniendo alrededor de lo que es el G77, que es un grupo de países en el que está la Argentina. Es el grupo de países que motorizó el tema de los buitres en las Naciones Unidas. Mm. Que en Naciones Unidas era G77 más China. Ajá. China no está. En realidad el planteo central no es tanto las metas que se ponen los países, porque eso en general se va logrando de acuerdo, sino el problema es cómo se financia eso. Claro. ¿De dónde sale el dinero para financiar? Porque prácticamente hay que cambiar la matriz energética en buena parte del mundo. Es claro. decir, los combustibles fósiles hay que reducirlos en una cantidad impresionante. Uh-huh. Muchos países tienen que modificar sus paradigmas industriales. Pero este tema salió ahora, se está planteando en estos días. ¿Cómo? Este tema se está planteando. Eso es lo que se está discutiendo. Y, claro. y en realidad es lo que se discutía siempre. El tema central es los países en desarrollo, lo que plantean, en desarrollo, subdesarrollados, o los países pobres, digamos. Sí. Lo que plantean es los problemas que ha generado el cambio del clima tienen que ser resueltos, financiados por todo el mundo. Y los países ricos dicen, no, eso tienen que resolverlo ustedes. ¿Ustedes quiénes? Ustedes son los países pobres. ¿Y por qué? Porque cada país tiene que resolver lo suyo. Ese sería el planteo de los países centrales. Claro. Cada país tiene que plantear sus modos de... Y de última, lo que aparece, y que tiene que ver con algo que yo creo que terminó obstaculizando el protocolo de Kioto, es que todo se termina convirtiendo en un gran negocio financiero. Es decir, ¿quién financia cada cosa? Ah, lo bueno, el carbón. Exactamente. O, por ejemplo, otro problema que uno tiene que prever, porque, por ejemplo, los países centrales pueden empezar con políticas en el sentido de decir, yo voy a hacer desarrollo limpio en tales y tales y tales industrias, en tales y tales y tales productos. ¿Sí? Sí. Entonces, en función de eso, invierten muchísimo dinero. Los países en vías de desarrollo que no tienen ese dinero no pueden hacer esa inversión. Claro. Por lo tanto, esos productos no van a ser catalogados como productos limpios, por lo tanto, esos productos no pueden circular en el mercado mundial. Claro. Entonces, de pronto van a decir los europeos, no, acá en Europa entran solo productos claro. verdes. Digo, acá el gobierno de la ciudad varias veces dijo economía verde. Yo siempre digo que cuando aparece el título economía verde, es un negocio detrás de todo eso. Entonces dicen, no, lo que no es verde no entra en Europa. En realidad es un modo para proteger su propia economía. Centrales, y es un modo más de excluir a los países en vías de desarrollo, que además no tienen la responsabilidad de haber producido esta crisis. ¿Y esto se esto se plantea así tan claramente en estas cumbres? Sí, yo no quiero ponerme pesado, pero... Si vos mirás los discursos, hay presidentes africanos, hacen discursos así, digamos, en este estilo fuerte. Declamatorio, sí. En otro idioma, ¿no? Supongo. ¿Eh? En otro idioma. En otro idioma. Pero digo, para que entender que esta es una discusión de fondo, digamos. La discusión esta de que, a ver, hay una frase que dijo el otro día un presidente africano, que dijo algo así con, si no se solventan las pérdidas, no hay acuerdo. Y eso uh-huh. significa que la cumbre va a llegar y si no hay acuerdo. Claro. Es un fracaso para todo el mundo, digamos. Fundamentalmente para los que quieren tratar de armar un sistema que evite que esto se siga perjudicando. En este sentido, bueno, digo, me parece que no soy ni optimista ni pesimista. Creo que hay mucha fuerza de todo el mundo para tratar de avanzar, pero el tema financiero sigue siendo el tema de siempre. El problema del capitalismo. Sobre todo viendo las catástrofes. Digo, para nosotros no tenemos una participación central en esto, estamos dentro del Grupo 77, pero para entender que se tomaron de 7 catástrofes que se tomaron como muestra de los efectos del cambio climático, que se metieron en un panel, porque hay distintos paneles sobre distintos temas, y en un panel se trabajaron situaciones que demuestran el cambio climático, y una de ellas es las inundaciones en La Plata. No, en serio, es cierto esto, ¿eh? Mira. Digamos, ¿de qué manera el cambio climático cambia una zona, cambia, y de qué manera las sociedades no están preparadas para enfrentar lo que viene, y cuánta es la inversión que hay que hacer para un daño que ya se produjo? Claro. Aunque no aumentemos más de 2 grados, que es el objeto, hay ya una modificación producida, digamos, el régimen de lluvias es el que es, los niveles de sequía, los famosos niños y niñas son lo que son. Sí. Bueno, en esa es la situación actual, digamos. Ya hay un daño. Digamos. La cumbre termina dentro de una semana, más aproximadamente, la semana que viene, y estamos al final de las negociaciones. Yo, metiéndome en internet, en ver los paneles que están discutiendo, la discusión es esa. Bueno, el viernes que viene nos dirás las conclusiones. Sí, nos vamos a enterar. Voy a tratar de encontrar chimentos. Que... Eso, hagámoslo divertido. Chimentos tiene que ver con esta cosa que dijo el africano, o esto de La Plata, por ejemplo, de la Universidad de La Plata, que es interesante, digamos, los casos. Yo me acuerdo la vez pasada, uno de los temas centrales era de las islas del Pacífico, que el agua le aumentaba 1 centímetro por año y se quedaban sin país. Claro. No sé en qué estado está ahora, o si ya finalmente el mar los tapó. Capaz que ya no haya islas. Bueno, esta es la cumbre de París en la que quizá nosotros lo vemos lejos porque tenemos tantos cambios acá que lo de allá. Todo después del 10 acá, así que. Todo después del 10. Todo después del 10. Así que bueno, después del 10 creo que el 10 termina la cumbre, el 10 o el 11. Mirá. Y seguro que lo hicieron por nosotros. Y por favor, como dice Rabino Berman, aplica el sentido común. Claro, al análisis todo, de... exactamente. No, es que si aplicáramos el sentido común, no estaríamos discutiendo tal todo. Tal cual. Bueno, gracias, Marcelo. Nos estarás informando el viernes que viene, entonces. Muchas gracias. El viernes nos vemos. Un abrazo. Bueno, beso. Chao, chao. Muy bueno. Hasta luego. Bueno, menos mal alguien que sabe un poco, ¿no? Que se mete en internet, aunque sea, investiga. Sí, porque lamentablemente en ningún lado sale prácticamente ninguna información. A veces aparece Barack Obama o algún otro y no dice nada. Pero nos va a gustar entonces el viernes que viene recibir... Sí. Bueno, y hoy vamos a estar hablando también un poco del agua, así que aquí va un temita musical. Pero... Medioambientemos Radio. Sí, blogspot.com. Medioambientemos@gmail.com. Y si te querés comunicar en este momento, tenés el 35 33 17 44. Muy bien. escuchando La Tinca, que son un grupo que suelen andar por la línea de subte, línea A. Si los escucharon, una chica medio rubiona que anda con los vientos, un muchacho con el charango. Bueno, y este tema se llama Aguas Claras. Igual no están en el subte en esta grabación, ¿no? No, no, no, están en otro lado. O se puso a cantar todo el vagón. ¿Tendrá algo que ver con lo que vamos a charlar? Sí, bueno, nos están visitando chicos del grupo. ¿Es un grupo? Es un grupo grande, acá somos tres, pero vinimos en representación de muchos más. Que se llaman Agua de Esperanza. Así es, nos llamamos Agua de Esperanza, bueno, tiene que ver con el tema, Aguas Claras. Pero sí, el nombre, como decía Amelia recién, tiene que ver con que, bueno, donde llevamos a cabo el proyecto inicial era la comunidad La Esperanza, en la provincia de Formosa. Entonces, bueno, de ahí surgió el nombre. Bien, y estamos, bueno, Damián, que sos el que acaba de hablar. Sí, Damián, es un grupo multidisciplinario, yo soy el psicólogo. Ah, bueno, muy bien. Ah, bueno. Lo tengo acá al lado, mejor, ¿no? Para... Sí. Meli. Bueno, yo estudio ciencias sociales, así que soy de las carreras humanísticas, y Juanjo es el especialista, que es el ingeniero. Hola. No, y entonces, ¿ustedes cómo se les ocurrió ir ahí ¿A dónde fueron? A La Esperanza. ¿Pero dónde queda? Queda a 35 kilómetros de la frontera con Paraguay, en la zona noroeste, ¿no? Noroeste de Formosa, por ahí, a 100 kilómetros más o menos de Las Lomitas, que es el pueblo como más cercano, y a 300 kilómetros más o menos de la capital de Formosa, para ubicarnos por ahí. ¿Y es una comunidad originaria, de pueblos originarios? Sí, una comunidad pilagá. Ah, Pilagá. ¿Y cómo se les ocurrió ir? Bueno, el grupo en sí surge de una idea de dos estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, donde en conjunto con una ONG, SOS Aborígenes, digamos, se encuentran en el deseo de tratar de encontrar una forma de que esta comunidad obtenga agua. Gente de la ONG se acerca a la facultad en su desesperación por recurrir a alguien que los ayude. Y estos chicos estaban trabajando en su, lo que nosotros denominamos trabajo profesional para recibirse, en alguna temática referida, ellos son de mecánica, referida al tema. Pero tienen la inquietud, a su vez, de que el proyecto que ellos trabajen tenga un efecto social o un motivo social para hacer, y no quedarse solamente en la práctica del laboratorio. En ese marco, la Universidad de Buenos Aires tiene un programa de subsidios que se llama UBANEX, en donde el objetivo es trabajar proyectos vinculados a las carreras de cada unidad académica que tengan una extensión social, digamos. Entonces, justo coincide estas tres partes, digamos, es como una confluencia. Sí, muy, muy casual, digamos, de que se estaban promocionando estos tipos de proyectos para que se convoque, se subsidia con un monto reducido, pero importante para llevar a cabo los trabajos. Estos chicos con este deseo ya venían trabajando, habían visitado la comunidad. Ah, mira. Se dieron cuenta que lo que primero ellos pensaban no podía llevarse a cabo por las condiciones morfológicas del lugar, y tenían que desarrollar otras cuestiones, por lo cual extiende su trabajo y dice, bueno, ¿por qué no involucrar a toda la facultad? Y ahí surge esto de decir, bueno, presentemos un proyecto con estos motivos, y el objetivo básicamente estaba claro en saber que quería proveerse de agua a esta comunidad. Porque es una comunidad sin agua potable. La característica de la zona es que no se puede obtener agua subterránea, solo se abastece la zona de aguas de lluvia, y tampoco hay condiciones para que tengan centros de abastecimiento capaces de abastecerlo, valga la redundancia, en lo largo del tiempo. Y ahí apareció el ingeniero. Y ahí aparecen los ingenieros. Por lo que habíamos hablado con Lucas, Lucas Frank, que es uno de los ingenieros que hablaba acá Melissa. El capitán. El capitán. En un principio ellos visitaron pensando que ellos iban a tener que transportar el agua desde una represa que ellos tenían en las cercanías de la comunidad hacia la comunidad, cosas que ellos tengan acceso más fácilmente al agua. Pero después cuando llegaron se dieron cuenta que esa agua no era potable, no estaba en condiciones, mismo los animales tomaban de esa agua y no iba a poder ser posible. Entonces ahí empezaron a buscar otros medios de obtención de agua que podían ser. O sea, en la zona, como bien decía Meli, no se puede tener agua subterránea. Solo agua de lluvia, y de hecho la provincia se abastece del bañado La Estrella, que es un espacio de tierra inmenso, que es la que junta el agua, y de ahí la provincia hace la distribución de la misma. Entonces, digamos, parte de la base de que la provincia ya tiene la característica y el saber de que no va a obtener agua subterránea, y si la hubiese, en algunos casos que hay algunos estudios, porque nosotros, la característica de este tipo de programas y de nosotros venir de la universidad es tomar con responsabilidad los objetivos, sin menospreciar ningún otro sentido de las organizaciones ni nada, pero nosotros debíamos responder a ciertos parámetros. Bueno, se hicieron investigaciones, se charlaron con organismos estatales y sí, la verdad que se hizo un trabajo muy grande, sí. De 2 años, los chicos empezaron en 2012. Sí, contamos también con la colaboración de Gendarmería, que nos proveyó, bueno, de un camión para entrar a la comunidad, porque es todo un camino difícil de atravesar, y además, bueno, después con un camión cisterna con agua. ¿Y que cuántos habitantes tiene? La comunidad consta de alrededor de 25 familias, que está creciendo porque es un desprendimiento de otras comunidades, digamos. Es una de las pocas que queda en lo que es las comunidades pilagares. Hay alrededor de entre 15 y 16 o 17 comunidades pilagá que sobreviven en la zona del norte, todas ubicadas en la provincia de Formosa. Entonces, bueno, la característica de este trabajo, empieza a trabajar todas estas cuestiones, y durante 2 años se fue relevando un montón de aspectos para poder lograr algún sentido, y bueno, se converge en un resultado que técnicamente uno diría tendrían que haber hecho un poco más quizás, o hubiese dejado lindo, pero la realidad nos llevó a darnos cuenta que no todo el tecnicismo es posible por todas estas características que decíamos, ¿no? Al encontrarse en zona inhóspita, el acceso solo era por grandes vehículos que nos pudieran transportar. De hecho, nosotros, para realizar la obra, que la realizamos de forma conjunta con ellos, eso fue una experiencia muy, muy linda, también muy difícil para nosotros. Convivimos con ellos 15 días, en donde... ¿Hablan castellano? Con nosotros trataban de hablar español, digamos, y entre ellos hablaban su lengua, por lo cual nunca supimos en realidad qué nos quería. ¿Y la solución cuál fue? Bueno, después de todos los análisis que hicieron, llegaron a la conclusión de que el mejor medio de obtención de agua potable en la zona, dado la zona no tiene energía eléctrica, obviamente, y tantas otras cosas, que capaz con energía eléctrica uno puede decir, bueno, tengo otros medios de potabilización. Lo que se llevó es la recolección de agua de lluvia. ¿En los techos? En los techos, exactamente. Justo había un techo de la comunidad que era apto, porque tenía un techo de 2 aguas hecho de chapa. Que es donde funciona la iglesia evangélica de la comunidad, era el techo más grande. Exacto. Y quedaba la superficie, que mismo los chicos hicieron un cálculo con las lluvias anuales, para ver, no solo vos ahí tenés una superficie de captación, después vos tenés que, con esa superficie de captación, generar, o sea, la suficiente cantidad de agua como para almacenarla y que dure a lo largo del año, para que cuando no llueve, porque no todo el año llueve, se puedan abastecer de esa agua. Entonces se llevó una dimensión de lo que terminó siendo el tanque que se realizó, que no solamente capta a través del techo de esta iglesia, sino que el mismo tanque tiene un techo propio. Tiene como un malerito, ¿cómo se dice? Exacto, como si fuera una tapa, que esa misma tapa colecta en el interior del tanque, haciendo que, vamos a decir, duplica la superficie de captación, no solo el techo, sino con el tanque. Y bueno, ya en el último viaje no solo eso, sino que también se puso una bomba manual para que no tengan que sacar con balde, porque eso también te da un poco más de superficie, claro. Y además lo tenés bien cerrado el tanque y no se ensucia menos, tenés menos formación de algas por el tema del sol, lo cual quedó muy bien. Sí, tengamos en cuenta que si bien no es totalmente cristalina esta agua, es mucho más apta para consumo que la que estaban utilizando de la laguna, donde está contaminada por los animales que se bañan ahí, digamos, bacterias. Entonces, la verdad que es un gran avance. Sí. Habrá impactado en la salud, ¿no? ¿Tienen noción de eso? Y nosotros fuimos ahora hace 15 días. Sí, somos... 15 días, volvimos, hicimos un recorrido en realidad, porque esto nos dio pie a lo que es nuestro nuevo trabajo, nuestro nuevo proyecto en la provincia de Santiago del Estero. Aprovechando este viaje, fuimos a hacer como un seguimiento, porque fue parte de nuestro compromiso asumido, y la experiencia del momento fue muy impactante, muy fuerte para nosotros. Yo, al nivel de que no me animé a bajar del auto para escuchar las palabras, pero ellos sí. Y porque ellos dicen que nosotros les salvamos la vida. Y realmente nosotros no hicimos casi nada a nuestro criterio, bueno, pero sí, para hicieron. Ellos fue un cambio importante. Y en estas perspectivas es, ya no consumen para nada el agua de la laguna, es absolutamente consumo de los animales, y ellos mismos sienten que eso les dio un poco más de dignidad. Y eso fue lo más asombroso, porque cuando no tienen agua captada por la lluvia, porque no hay sequía, ellos pueden ir hasta la Lomita, que es el pueblo más cercano, y piden a gendarmerías que les traiga agua, como gendarmería abastece a todas las zonas, digamos, en épocas de sequía, ¿no? Gratuitamente les abastece con los camiones cisterna. Se animan a ir a pedir, digamos. Se animan a ir a pedir, y esto es lo que hace que tengan agua todo el año, digamos. Era un poco el planteo de lo que nosotros decíamos. Más autonomía les da esto. Exactamente. No tienen que andar pidiendo. Exacto. ¿Y no hay políticas públicas en Formosa, sí, que se orienten a resolver estos problemas? Es un tema fuerte de tratar. Nosotros, en principio, por intervenir con una ONG, consideramos que ciertos aspectos sí debíamos seguir adelante, y es haber charlado con las instituciones que proveían del sistema de agua y qué estaban haciendo. Ellos dicen que tienen un sistema que trata de trabajar la temática, pero la realidad es que entre nosotros son comunidades aborígenes y ocupan tierras que, en el caso particular de ellos, tienen lo que es la titularidad. Pero tampoco se sabe si la titularidad es absoluta o va a ser momentánea. Entonces, como que tampoco se los considera parte. Y hay una realidad que es como... ellos son el último escalafón del sistema en la provincia. Duele mucho, es muy difícil, a nosotros nos costó asumirlo, y creíamos que podíamos trabajar de forma conjunta con el sistema de gobierno. Lamentablemente no fue posible, pero... Bueno, pero gendarmería hay una ayuda. Pero dentro de todo, sí, claro, hubo... Dentro de las limitaciones. Exactamente, hubo otras instituciones. Digo, y esta comunidad que trabajó con ustedes en la colocación de este techo, ¿cómo se llama? ¿Techo acuífero? Es un techo, no, pero el techo de dos aguas ya estaba en la iglesia, el tanque. Sí, sería el tanque. El tanque, digamos, nada, ¿lo pueden replicar en otras comunidades ellos mismos o por ahora...? ¿O se lo plantearon ustedes? El tema es que, como medio el estudio que se hace, es porque no tenés una solución que sea mágica. En este caso sí, para la zona, por el tema de la lluvia y demás, podría replicarse esa solución. Pero la cosa son soluciones en cada comunidad. Teniendo en cuenta cada particularidad. Exacto. ¿No? ¿Y eso no se lo plantearon ustedes, de extenderlo a otras comunidades? Y ahora Santiago, ¿no? Para... Sí, pero en Santiago del Estero se está haciendo... Nosotros entendemos que siempre hay que hacer un relevamiento por esta condición. Cada lugar tiene sus particularidades y trabajamos en ese marco. No hacemos como ideas predeterminadas o prefabricadas y se van y se trasladan. Claro, sí, igualmente, la comunidad aportó muchísimo y fue muy gracioso, porque nosotros Somos estudiantes universitarios y muchos de nosotros no sabemos hacer muchas cosas. Básicamente pero, obras. En plena obra, acá no importaba si yo era psicólogo, ella licenciada en trabajo social, les cargábamos ladrillos y todo. Así, mano a mano con la gente de la comunidad. Una experiencia del humano. Del humano, una experiencia increíble. Riquísima. Aparte de estar 15 días en un lugar donde no hay luz, o sea, es algo, a las 7 ya oscurecía y no veías al que tenías al lado. Digamos, nosotros, bueno, llevamos algunas cosas para proveernos, pero digamos, es una experiencia diferente. ¿Te llegaba el mensajito de WhatsApp o no? No, el celular murió a los 20 minutos de haber llegado, digamos, y nada, eso es increíble, esa experiencia de armarnos nuestro propio baño. Y esta era la primera experiencia de ustedes, fue la primera experiencia. Exactamente. Sí. ¿Y en Santiago del Estero dónde? Y ahora... En Santiago del Estero se acercó otra ONG, que sería Almas al Cielo, que es un grupo misionero. Que lo que terminé diciendo era por dos escuelas en particular, la 609, que es del lote de 3, el L3 del departamento de Moreno, y de la escuela que está 180, que está en Santos Lugares, el puesto de Santos Lugares, de Santos Lugares, que lo mismo, o sea, es una situación completamente distinta. En este caso no son una comunidad originaria, o sea, no son originarios, sino que son criollos. Hay una disposición de agua distinta porque ellos ya tienen recolección en varios techos, hay represas que tienen canalizaciones de canales, o sea, canalizaciones de canales, por ser redundante, pero que pueden abrir compuertas, claro, y obtener agua. Hay una obra, algo previo. Hay una cosa previa, pero una cuestión también de distribución, una cuestión de más de cómo pueden obtener esa agua y que sea realmente potable, porque tienen el mismo problema, o sea, el canal está abierto. El canal toma los animales, el canal puede haber, toma los animales, se mueren animales, hacen sus necesidades, lo cual eso desde el punto de vista microbiológico al agua la hace no potable, vamos a decir. Claro. Más que mal, o sea, muy, muy poco potable. Entonces ahí ya la necesidad deja de ser capaz. La generación, sí, la potabilización, agua, ¿no? Exacto, es más un tratamiento, más filtración, más una distribución, capaz, porque lo que ellos capaz quieren no es agua solo para tomar, sino que quieren ya esa agua usarla capaz para hacer sus cultivos, para tener más cerca, por una cuestión de que es una comunidad mucho más grande, las distancias se incrementan, o sea, desde las represas a las casas. Entonces ahí ya hay otro problema de fondo, más. Es más complejo que el anterior. ¿Y tendrían también esta ayuda económica de la universidad para esta nueva etapa? Sí, este proyecto también fue aprobado, o sea, llevamos ya en nuestra tercera. Tercera convocatoria presentada y tercera convocatoria aprobada, así que la verdad que estamos muy contentos. Y además, bueno, el trabajo personal de todo el equipo que hace. ¿Cuántos son? Uf. De los más estables, porque debe haber algunos que estuvieron. No, la verdad que eso es lo más sorprendente. Cuando se inicia la idea de este proyecto y se convoca abiertamente, hay un número de alrededor de 60 voluntarios, de los cuales obviamente uno va mermando, unos más, menos y demás, pero en su primera etapa fijo hubo alrededor de 30, 35 trabajando fuertemente en esto, y hoy quedamos un número de 10, 15 con renovación constante. Y digamos, tenemos, ¿no?, también un referente que hay que mencionarlo, me parece que es el director de mecánica, de mecánica, ¿no? De la Facultad de Ingeniería, que es Eduardo Álvarez. Es el ingeniero que es el director de proyecto, que nos acompaña a todos lados. Es un genio en el sentido de que es una persona grande, pero que realmente tiene un espíritu. Me está escuchando, capaz. Sí, me va a matar, pero no. Tiene un corazón grande. No, pero tiene un espíritu que la verdad que muchas veces se tiene más fortaleza que, pero lo menos todo, yo. La esposa. Que cuando viajamos a Formosa se puso la cocina al hombro y nos cocinaba para todos, digamos. Sergio Longo, que es el codirector. Muy, muy lindo. Y ahora piensan en esta próxima de Santiago del Estero, ¿piensan que van a ir ustedes o van a ir otros estudiantes? La idea es sumar la cantidad que sea posible. Podemos ir con medio mentemos también, ¿no? A cubrir. Sí, o solo estudiantes pueden ir. Todos hemos invitado, ¿cómo, exactamente. ¿Cómo? ¿Solo estudiantes? ¿Solo estudiantes para venir? Convocate. No, en realidad el proyecto está... Nos podemos hacer un cursito de algo. Dentro del marco de la Universidad de Buenos Aires, pero nosotros sumamos mucho. De hecho, en el primer viaje que se hizo para hacer la obra en Formosa, nos acompañaron, obviamente, dos papás que sabían de construcción, porque... Sí, es abierto a la comunidad también, digamos. O sea, y... Nunca le vamos a decir, no, vos no ayudés. O sea... Cualquier persona está invitada y más que invitada. ¿Y la integración con la comunidad? De día, yo creo que en Formosa, bueno, tuvimos la facilidad, digamos, de que ellos tenían contacto con esta ONG. ¿Cómo entonces, es el nombre de la ONG? SOS Aborigen. Que, digamos, al venir trabajando en conjunto con esta comunidad durante varios años, es como el nexo que nos permitió entrar desde otra manera, digamos, ¿no? Con esa confianza que ya tenían con ellos. Y bueno, nada, nos recibieron con los brazos abiertos. Cuando vieron y empezaron a dimensionar lo que estábamos haciendo y todo, la verdad que eran muy agradecidos con todo. ¿Tienen algún teléfono, algún mail, algo? No sé, capaz que están recibiendo alguna donación de algo o no, ¿cómo es? Para contactarse, para preguntarles con ustedes. Sí. Nosotros, bueno, nos difundimos a través del Facebook, básicamente, Agua de Esperanza. Pueden buscarlo, poner me gusta. Bueno, y ahí ahora estamos promocionando unos eventos, porque también, más allá del presupuesto que tenemos asignado, estamos bueno hacer eventos para seguir recaudando fondos. Y bueno, así que... ¿Algún evento antes del fin de año, algún evento? Sí, hay dos. Uno ahora el 12 en el Roxy, ¿no? Sí. En el Roxy de Palermo. Y el otro el 18 en Vicente López. Club Asturiano. En el club asturiano de Vicente López. Ahí está. ¿Y los horarios? Y a la noche. Sé que hay barra libre hasta las 2:30 de la mañana, así que... Bueno. Bueno, se podrá tomar agua. Sí, obviamente. A ver, acá nos dicen. Sí, la 18 de diciembre es en Avenida Libertador 1081. A la noche es una cuestión de... A la noche. Cuando sale la primera estrella. Claro. Exactamente. Y la otra es el 12 de diciembre, que es el ingreso válido hasta las 3:30, y hay barra libre hasta las 2:30, que es en Sarmiento y Casares. Va a haber música, bandas en vivo, así que cualquiera que tenga ganas de divertirse y colaborar es bienvenido. Tenemos que decirle a nuestros oyentes que participen, que estas son iniciativas verdaderamente sanas, necesarias. No, y súper súper comprometidas. Sí, generalmente nosotros no promocionamos la actividad de recolectar donaciones y llevarlas, porque en principio no es nuestro objetivo principal, sino que recaudamos fondos. Una bolsa de cal para construir el dique. O, no podríamos decirle a los amigos de la cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad, a ver si que hacen reciclado de residuos electrónicos, informáticos. Por ahí si tienen algunas computadoras como para que ustedes puedan llevar a esas escuelas. Sí, la verdad. Que se comuniquen con nosotros, así que no hay ningún problema. Listo. Bueno, quédense un ratito más, ¿no? Sí, nos quedamos. Buenísimo. De allá en mi pueblo nacen las aguas que yo más quiero, nacen chiquitas, frescas y puras, en lo más hondo de la espesura, bajan al valle, ruedan creciendo, y quien las mira queda sonriendo, se van muy lejos con su alegría, y a donde llegan siembran la vida. Hoy les venimos a regalar agüita limpia del manantial, todos los niños quieren jugar con el agüita del manantial. Nuestra vereda va a producir agüita alegre para vivir, agüita alegre para gozar, que la neblina trajo del mar. Las quebraditas son un tesoro que nadie puede comprar con oro, nadie las vende, nadie las compra, solo nos piden algo de sombra, sombra de bosques y de enramada, donde una nube quede enredada, porque esa nube nos trae del mar, tesoro de agua para regalar. Hoy les venimos a regalar agüita limpia del manantial. Todos los niños quieren jugar con el agüita del manantial. Nuestra vereda va a producir agüita alegre para vivir, agüita alegre para gozar, que la neblina trajo del mar. Nuestro deber es cuidar la vida, pero esto a veces se nos olvida. Armados de hachas y motosierras, sin compasión pelamos la tierra. La destrucción es un retroceso que se confunde con el progreso. Y si hay quien dice que esto no es cierto, que alce la vista y mire el desierto. Hoy les venimos a regalar agüita limpia del manantial. Todos los niños quieren jugar con el agüita del manantial. Nuestra vereda va a producir agüita alegre para vivir, agüita alegre para gozar, que la neblina trajo del mar. Compromiso con los que vienen, cuidar la tierra que nos sostiene, cuidar el árbol, la mariposa, el aire, el agua, el sol y la rosa, y hasta el espejo de la laguna, para que se pueda mirar la luna, y así podremos cantar canciones con las futuras generaciones. Hoy les venimos a regalar agüita limpia del manantial. Todos los niños quieren jugar con el agüita del manantial. Nuestra vereda va a producir agüita alegre para vivir, agüita alegre para gozar, que la neblina trajo del mar. Juntar o no juntar la caca del perro con bolsita de plástico. Estábamos escuchando a Rengifo. Gustavo, agüita alegre. Y ahora estamos comunicados con... Hola, hola, María Eugenia. Hola, ¿cómo ahí? ¿Estás? Hola, María Eugenia. ¿Cómo andas? María Eugenia, presentate, María Eugenia, contanos dónde estás participando. Muy bien. Mi nombre es María Eugenia Blanco Todd y participo en la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, que se llama Unión de Usuarios y Consumidores. Ajá. Tiene alcance a nivel nacional, pero yo más que nada trabajo, apoyo acá en Capital. Bien. Y provincia, por ahí alguna otra acción. Sí. María Eugenia, y vos nos habías contado en off que... ustedes desde la organización estaban trabajando con algunos temas vinculados al agua, ¿verdad? Exactamente, sí, seguro. Tarifa social, ¿qué nos podrías contar de la tarifa social? Desconocemos todo sobre la tarifa social. Perfecto. A ver, nosotros entendemos que el agua, como nos atendemos usuarios y consumidores, los usuarios del agua, siendo aparte el agua entendida desde el 2010 como un derecho humano básico, la tomamos sí. con mucho valor, ¿no?, para nosotros. Aparte que entendemos que el agua es salud. Y sí. De hecho, por ejemplo, internacionalmente se comprueba que por cada peso que un gobierno invierte en agua y saneamiento, en agua y cloacas, sí. son 6 pesos que se ahorra en salud. Y sí. Uh-huh. Así que es una incidencia directa. Bueno, desde que AISA está nuevamente en manos del Estado... ha tenido ciertos programas que ha dado mayor énfasis tanto a la ampliación del acceso al agua y saneamiento, como también al tema de la tarifa social. Uh-huh. La tarifa social, como te comentaba el otro día, es un beneficio que muchas veces la gente no conoce. Sí, ¿cómo se...? ¿Se tramita? ¿Cómo? No, digo, ¿cómo se tramita? ¿A quiénes beneficia? Exacto. Esto alcanza a las personas que tienen bajos ingresos, a las familias, a los grupos familiares, también a las asociaciones sin fines de lucro. Ajá. Pero creo que lo más fundamental es para las familias, ¿no? Claro, sí. Actualmente, a principios de este año era el 5% de las residencias del alcance de AISA estaban alcanzadas por este tipo de tarifa. O sea, lo que le piden a las personas es que de alguna manera den cuenta de sus ingresos y sus egresos que tienen. A veces es por muy bajos ingresos, otras veces no son tan bajos, pero tienen egresos especiales, ya claro, sea alguna por problemática alguna salud. Persona, claro, de discapacidad o alguna situación que hace que se ponderen otro tipo de gastos. La cuestión que entre ingresos y egresos es alta la incidencia de la tarifa de agua, que por ahí en otra casa no tiene esa incidencia, ¿sí? Claro. Entonces se presentan estos casos, es un trámite muy sencillo, lo que la mayor dificultad es que por ahí la gente no sabe. Claro, ¿dónde debería recurrir? Puede recurrir a mismo AISA, se contacta con AISA en la misma página web, puede concurrir también a asociaciones de usuarios y consumidores, ¿sí? Que le podemos asesorar y ayudar a presentar los papeles. Ah, buenísimo. Entonces, es muy sencillo el trámite, tienen que presentar sencillamente las fotocopias del DNI de los que conviven. Claro. Las fotocopias, por ejemplo, de la boleta de la luz, del gas, del teléfono fijo si tiene, o sea, los gastos que tienen la casa. Dar cuenta de la entrada y salida de dinero. Exactamente, exactamente. Entonces hay una proporción de acuerdo a la cantidad de gente que habita en esa casa, y hay un cálculo, ¿no? Claro. Y de acuerdo a eso, evalúa el ente regulador del agua, el ERAS, cuánto beneficio le corresponde a esa familia y si le corresponde. Claro. Entonces puede ser desde que una disminución de un 30% o un 50% o un 70%. Por ejemplo, hay familias que así hoy pagan la tarifa del agua a 10 pesos bimestral. Claro. Hay otro beneficio, o sea, te estoy hablando del beneficio del descuento, o sea, en la cuota misma. Claro. Pero aparte hay mucha gente que tiene una deuda. Porque estuvo desempleado, porque se le acumuló, lo que sea. Esto también entra. Entonces, como pagás el agua bimestralmente, la persona que tiene deuda, ponele, esta persona, por ejemplo, que abona 10 pesos bimestralmente, el mes intermedio pagaría como si fuera deuda, ¿sí? A cuenta de deuda, ese otro mes los 10 pesos. Y en un año... se le da por paga toda la deuda, sea cual sea el monto. Ah, bien, interesante. ¿Se comprendió lo que la explicación? Sí. Entonces sería, esa persona pagó todo el año, cada 12 ese veces monto pagó... que se le estipuló, 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, ¿sí? Lo que le correspondió por tarifa social, y entonces en un mes fue agua y en otro mes fue deuda, y así sucesivamente todo el año. Bueno, muy interesante, para tener en cuenta. Sí, son beneficios importantes, sí. Bien. Sí, sí, sí. Así que, bueno. María Eugenia. Sí. Te agradecemos acá que nos hayas informado. Sí, tu tiempo. Quedaron temas para seguir conversando. Cuando guste. Quedaron temas como la extensión de cloacas, que es un Exacto. servicio que también con muy el importante. Que se articula con... ¿con AISA también? No, a ver. Con AISA. Exactamente. Y ustedes, Aguas y Saneamientos Argentinos, ajá, es AISA. Sí. Y saneamiento le dicen a todo lo que es cloaca, todas las instalaciones. Ajá. Sí, AISA da beneficios y da facilidades también para el tema de la instalación de la red. Porque a veces pasa la red de la cloaca, pero hay que hacer todo el ingreso en las casas. Claro, en el hogar. Bien, te podemos estar invitando para que en el próximo programa nos estés contando un poquito más sobre esto, sobre el trabajo de ustedes en su organización y sobre ALOA y sobre el quinto encuentro de ALOA. ALOA, sí, cómo no, podemos hablar de ALOA, sí. Bueno, buenísimo. Bien. Entonces, estaremos en contacto nuevamente, Eugenia. Muy bien, muchas bien. Gracias por tu tiempo. Pero hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, seguimos acá también, seguimos con el agua, ya no AISA, no llega AISA, ¿no? ¿A Formosa? No. No, la verdad que quedó un poco lejos. Sí. No, quedó lejos y el sistema es solo por arriba, subterráneo. ¿Y ustedes se juntan mensualmente, quincenalmente, todo el grupete, con el profesor? Depende un montón también en qué parte, depende un montón en qué parte del proyecto, qué parte estemos. Si en el momento que recolectamos información, capaz tenemos muchas cosas que estudiar, capaz sea un tiempo sensato como para que cada uno atienda distintos asuntos. y nos volvemos a juntar dependiendo cada dos semanas, un mes, depende de cuándo nos vayamos, qué vayamos a hacer, más o menos. ¿Y con la gente de la comunidad de Formosa, cómo es que mantienen relación hoy por hoy? ¿Por teléfono? No sé, obviamente a través de la ONG. Y la verdad que nos han sorprendido porque ellos han tratado de adaptarse a nosotros y utilizan el email. Uh-huh. Así que no lo abren diariamente, no, digamos, pero. Entonces a través de ese medio nosotros recibimos partes cada tanto, como está el estado del agua, así que digamos vamos haciendo un seguimiento, sí, sí, uh-huh. Sí, pero a través del email cuando bien. Ellos lo logran abrir y siguen, si no el mensajito de texto cuando van al pueblo por proveedurías aprovechan y nos mandan mensajes y demás y nos informan. Uh-huh. La verdad que es muy interesante porque nos recuerdan a todos por los nombres o por la, no sé, el Colo, obvio, lo reconocen y preguntan, Colo, ¿vino esta vez? No, o sea, pero color de pelo, ¿no? Y ¿a qué les iba a preguntar? Ah, y otras comunidades también están interesadas en que ustedes presten su servicio. De ahí de Formosa, digo, ¿se corrió la bola? ¿Cómo? No, la verdad que no lo sabemos en una medida directa. La verdad que la forma de contactarnos de la ONG de Santiago del Estero fue a través de Gendarmería, y eso fue lo asombroso. Ellos llegan en esta búsqueda también de cómo ayudar a esta comunidad de criollos con esta situación. Llegan a Gendarmería, acá al edificio Centinela, y como nosotros habíamos entablado una relación estrecha a través del director del proyecto con el comandante, me va a odiar, pero jefe. Bueno, el referente, digamos. Cuando esta gente llega, él le dice, yo tengo la persona que te va a ayudar. Eso fue muy gracioso. Y lo contacta con el ingeniero Álvarez. Por lo cual, no es algo que nosotros nos dedicamos claro. Como una ONG a decir, vamos a hacer este proyecto. No, porque ustedes son un grupo. No son ONG, no son una asociación civil. No, nada. Uh-huh. Un grupo que tiene muy buenas voluntades y está muy interesado en la problemática del agua. Pero que lo fuimos aprendiendo este interés a partir de lo que fuimos atravesando, digamos. Capaz nosotros no sabíamos que nos interesaba tratar de ayudar y resolver estas cosas, sino que fue a partir de la experiencia vivida que uno se va involucrando y, no sé, en mi caso, el caso del Colo, hace como 3 años que estamos, y bueno, estos dos chicos que que empezaron con el proyecto, se recibieron con su trabajo vinculado a esto y hoy siguen involucrados y se va sumando gente nueva de distintas áreas que se van interesando sobre el tema, sobre el proyecto y quieren participar. Sí, es increíble. ¿Viven todos acá en la capital? ¿Cómo? ¿Ustedes viven todos acá en la capital? Yo sí. No, somos de un montón de lugares. No, porque pensé que qué buena experiencia, ¿no? Ver que la Argentina, después de la General Paz, es tan desigual en su desarrollo, en la experiencia, ¿no? O sea, particularmente hay muchos que capaz son de Gran Buenos Aires o fuera de Capital Federal, pero igual ya salir de la provincia, ya hacer 200 kilómetros para cualquier lado que no sea capital, te abre la cabeza de alguna manera de que las cosas no llegan como uno se imagina de abrir una canilla. Uh-huh. Y que salga agua y que esa agua sea potable, porque uno está completamente acostumbrado a eso. Uh-huh. Y sin irse muy lejos, o sea, uno se aleja para cualquier eje del país y eso se sorprende. O la experiencia misma de que pasábamos días y días, no sé, llegamos a pasar hasta 5 o 6 días sin bañarnos. No, ustedes llegaron antes de que llegue el agua potable. Exacto. Sí, sí, sí. 15 días. Eso les iba a preguntar algo así, como que qué imponderables, qué anécdota pueden contar, se puede contar que haya surgido. No, hay varias cosas para contar. Una cosa que me sorprendió, por ejemplo, ellos la verdad que no les sobra nada y nada, estaban tan agradecidos con nosotros que cocinaban, nos traían algún animalito que lo mataban ahí, lo traían y lo cocinábamos y era querer compartir con nosotros. Uh-huh. Ellos Y había que ser agradecido y que y ahí nomás, cuchillo. Ahí cuchillo y yo con un pollo casi dejo los dientes. Estaba ejercitado el pollo. Pero no, y después bueno, guitarreadas que han surgido y a partir de ahí se armó armamos una bandita, así ah, que. Bueno. No, por ah, eso, la verdad que anécdotas tenemos un montón. Bueno chicos, nada, entonces invitamos a la gente para el 12. En el Roxy. En el Roxy. Y el 18, en Avenida Libertador, al 1800. En Centro Asturiano. Pero Centro Asturiano. Se escriben si al no, eso. ¿Dónde se les escribe? Repita, repita. Al 1800. Facebook Agua de Esperanza. Para pedir las entradas. Sí, también. Ahí nos pueden pedir entradas para cualquiera de los eventos. Y bueno, yo para terminar le quiero mandar un saludo muy especial a cuatro personas que fueron importantísimas en este proyecto, que son Eduardo, Rosa, Ramón y Erasmo. Eduardo, Rosa, Ramón y Erasmo. Sí. Y Eduardo es el director del proyecto, Rosa es la esposa que nos acompañó en toda esta expedición y nos cocinó todo el tiempo. Uh-huh. Ramón y Erasmo son dos de los papás que nos han acompañado. Ramón es el papá de ellos. Y nos enseñaron a trabajar y compartieron toda su experiencia y su conocimiento. Y se abrieron a la comunidad también, que ellos también hicieran que se integraran y nos enseñaran parte de su forma de trabajar también, porque eso fue grandioso para aprender. Así que, excelente. Como experiencias hay un montón muy lindas para contar. Y bueno, entonces los invitamos de nuevo para que nos cuenten más con tiempo. Prometo salir antes. Felicitaciones a ese gran equipo. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, nos vamos despidiendo de Medioambientemos. Nos estamos yendo. Nos estamos yendo, medioambientemos.blogspot.com. Algo así. Algo parecido a lo que acaba de decir Roberto. Nos encontramos. Si alguien llega es pura casualidad. Nos encontramos el viernes que viene, a las 9, ¿verdad? Hasta el viernes. ¿Te gustó el programa? Sí. ¿Qué le falta al programa? ¿Qué le agregarías? ¡Jueguitos! ¿Cómo qué jueguito? ¡Quemado! Le falta todo el video, si no... Ahí está.